volar solo contra el viento. No era tema demasiado grave, pero haz que acabe aquí. Hoy van a explotar todos los juramentos. Al mar que no van a olvidar.